y las palmas arriba, dos potencias del Chaco, le llega el turno a otro número uno. Felices 35 años, te amo. Aplauso para el Dani. Gracias, buenas noches. Dios lo bendiga mucho. Un placer estar acá. Una emoción terrible. Cuando quiera, maestro. Recordando al grupo Madrata. No me sigas más, mi amor. Venga, y las palmas arriba, ve. Venga. Venga. Vamos. Te voy a hacer sentir los sinceros de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de eso ya hace tiempo. Te voy a hacer sentir lo sincero de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Y así comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de eso ya hace tiempo. No me digas más nada. Nada conseguirás, porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre, no vuelve más. Y no me sigas más. Nada, nada conseguirás, porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre, no vuelve más. Palma, palma, palma. Sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Ya sigo comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo. Te voy a hacer sentir la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Ya sigo comprenderás lo que yo padecí cuando te vi partir de esto ya hace tiempo. No me sigas más. Nada, nada conseguirás, porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre, no vuelve más. No me sigas más. Nada, nada conseguirás, porque un amor tan puro cuando se hace humo se va para siempre, no vuelve más. No me sigas más. Dios te bendiga. Dios la bendiga. Buenas noches. Gracias por la invitación. Saludos a todas las chicas, a la banda.